Esta producción radial es posible gracias al esfuerzo de un pueblo revolucionario organizado por la Coordinación de Medios Comunitarios de la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana, integrado por las radios Ciudad Caribia, Un Nuevo Día, Rebelde, Escuela Enciéndete, Al Son del 23, Arsenal, La Piedrita, La Minca, Aires Pastoreños, Norte, Recomsaber, Negro Primero, Cultural Alameda, Tiuna Comunitaria, Perola, Junquiteña, Senderos de Antímano, Toromaima, Rebelde, Voces Libertarias, Indio Chacao, Colectivo Radiofónico de Petare, Ciudad Bendita, Barutaima e Indio Sorocaima, las televisoras Katia TV, TV Caricuao, TV Petare y los medios digitales A Tu Imagen Venezuela, TV San Agustín, Tu Comuna TV, VCTV, Radio TV Despierta Venezuela, Diferente FM y la Red de Investigación Comunitaria, contando con el apoyo de los medios comunitarios de todo el país y del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICO. Gracias por su atención. Continuamos nosotros en esta actividad, en esta jornada de transmisión, de cobertura de este simulacro electoral Parlamentarias 2020. Bueno, tú sabes que Rubén César Suárez, de Uruguay, él estaba tratando de comunicarse con nosotros vía telefónica, pero bueno, tú sabes, ¿no? Se caía la llamada, pero nos mandó un audio. Vamos a escuchar qué nos dice desde Uruguay Rubén César Suárez. Una vez más, CONAICO demuestra al mundo lo que es la comunicación popular, lo que es la unidad internacional en aras de lo que es el gobierno bolivariano chavista de Venezuela. También esto es parte de lo que venimos desarrollando, parte de nuestro apoyo a lo que es la campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y bueno, veremos también el día de las elecciones de hacer esa transmisión gigante, como ya la hemos hecho varias veces, transmitir en directo, transmitir bien, repetir y llevar la voz de por y para los pueblos, como siempre decimos, porque no dudamos que el 6D va a arrasar lo que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, ahí teníamos a Rubén César Suárez, Luis, desde Uruguay. La gente pendiente, ¿viste? La gente activada, la gente allí a la expectativa, el mundo. Yo creo que lo que ocurrió en Bolivia ha creado una efervescencia en Latinoamérica. Sí, sí, eso ha repercutido positivamente en todos los países. Y bueno, el foco, los ojos de Latinoamérica y el mundo están puestos en Venezuela porque evidentemente con toda la agresión, con toda la campaña que se ha hecho en contra del país, aparte de que bueno, nos ha puesto en el foco, también ha estimulado lo que es el interés mundial por los comicios en Venezuela. Así que bueno, valga lo que tú mencionas para decir que bueno, Rubén y CONAICO en el programa que hicimos el domingo pasado con antepasado con el caso de Bolivia fue excelente, y sobre todo la cobertura y la expectativa que había con esa situación de guerra y toda esa situación que se cernía sobre los hermanos bolivianos. Mira, pues vamos a ver si después que hagamos los contactos internacionales o del interior nos comunicamos con los compañeros de Ciudad Caribia, que creo que deben estar también activados allí. ¿Cómo no? Y porque el presidente Nicolás Maduro mandó a la conformación de 200 ciudades socialistas. Bueno, yo creo que aquí en el 23 de enero creo que también debemos tener un núcleo de alguna de las experiencias comunitarias que se transformen en lo que sería una ciudad socialista. Y bueno, en el caso particular de allá del municipio de Cristóbal Rojas, ahí creo que tres experiencias que deberían trascender en ciudades socialistas, como es Ciudad Zamora, Ciudad Belén y donde estamos nosotros. Y bueno, eso es parte del trabajo que van a llevar los nuevos diputados a la nueva asamblea, que es darle piso jurídico a todo lo que es el estado comunal y dentro del estado comunal la ciudad socialista, que es la tarea pendiente que tenemos todos, que es la conformación del estado comunal, y que la ciudad socialista es como la concreción de ese trabajo, de ese planteamiento del comandante Chávez. Así que eso es parte, pues, de lo que vamos a estar nosotros implementando y que deben implementar los nuevos diputados que se elijan en la nueva Asamblea Nacional. Mira, Luis, bueno, allí Marilu tiene un anuncio importante, pero yo quiero también aprovechar porque este compañero Rubén César Suárez, él nos estaba explicando, vamos a ver si logramos nosotros, Pascualín, vamos a colocar a Rubén César Suárez, que viene haciéndole seguimiento a todo este proceso. ¿Y cómo ven en el exterior este simulacro en Venezuela? Les decía que desde todo el mundo se está siguiendo adelante muy atentamente lo que es este proceso de simulacro de elección, ejemplo para el mundo de democracia que está llevando adelante el gobierno bolivariano, y también lo que es el eje principal del gobierno, como es el Partido Socialista Unido de Venezuela, demostrando una vez más que es el partido del eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías, único partido que se va adelante los ideales reales del eterno comandante. Bueno, Marilú, ahí estaba Rubén César Suárez, realmente una gran expectativa. Venezuela se ha convertido en el ejemplo de estos pueblos que luchan, de estos pueblos que combaten, de estos pueblos que resisten y están allí, bueno, pendientes de todo lo que ocurre en nuestro país. ¿Qué tienes tú por allí, Marilú? Sí, bueno, Alcides, para todos los que nos están escuchando, hoy los ojos del mundo están puestos sobre nuestro país, Venezuela. Y por eso yo considero importante hablar acerca de esas relaciones de geopolítica que nosotros tenemos que mantener y reconciliar con otros países, y el caso es de Venezuela y Colombia. Las relaciones geopolíticas entre estos dos países no son más que las relaciones diplomáticas que se han establecido con el pasar de la historia para ambos países. Actualmente su relación se inicia en la época colonial, cuando los españoles se establecieron en América. Pero cabe destacar que al estar tan próximos uno al otro y de haber compartido en el territorio colonial, los mismos estamos presentando una historia en común. Por eso es que tenemos esa hermandad con nuestro hermano país, Colombia. Y por eso quiero hacer una breve reseña histórica que me parece muy oportuna en un día tan contundente como hoy, 25 de octubre, en este simulacro de las elecciones para recuperar nuestra Asamblea Nacional. Y es que tenemos algo en común, es decir, que ser gobernados por el Imperio Español y posteriormente ser unificados con el logro de la independencia como una sola nación, porque fue el mismo libertador Simón Bolívar el que luchó por la independencia de ambos pueblos. Entonces la Gran Colombia, por un corto periodo, se puede visualizar que desde un principio establecieron esas relaciones. Por eso no podemos romperlas. O sea, yo hago el llamado para que se recapacite en cuanto a esto y que Colombia pueda ver cuál es la realidad de lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, específicamente el día de hoy. Pues la disputa en el territorio fronterizo fue iniciada incluso antes de que se consolidaran como los estados modernos que conocemos hoy en día. Es por eso que me parece muy relevante conversar acerca de la situación que se viene presentando, por ejemplo, como es el caso de los hechos ocurridos desde el año 1994 hasta 1998, tomando como referencia estos hechos históricos, haciendo una reseña, porque ambos gobiernos toman la decisión de crear la Comisión Binacional de Fronteras, la cual tenía como fin intercambiar información militar entre ambos países. ¿Qué nos tienes tú por allí, Alcide? Bueno, mientras que hacemos contacto con otros estados a nivel de la región de nuestro país, voy a seguir conversando sobre este tema tan importante como es las relaciones de geopolítica entre Colombia y Venezuela. Entre otros hechos que definen la relación de ambos, tenemos que destacar... Adelante. Sabemos que se viene dando también allá esa conexión con nuestros medios a nivel nacional e internacional. Eso es adelante, estado, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes, López. Bueno, aquí estamos, hermano. En vivo y directo, estamos transmitiendo a través de Arsenal 98.1 FM, emisora comunitaria, en el 23 de enero. Y bueno, aquí está Luis Salazar, está Marilú de Rondón, está Pascual Jean Antonio, está nuestro compatriota Ángelo Martínez, está Adriana Vázquez, todo un equipo desplegado. Más de 190 emisoras comunitarias a nivel nacional. Y un reporte que nos hace nuestro compatriota Rubén César Suárez desde Uruguay en la plataforma tecnológica de Conecop, donde se registran 67 países que están en línea, están conectados, están siguiendo este proceso y este simulacro y este operativo que estamos llevando adelante. Así que, López, nosotros igual estamos sacando esta llamada al aire y, bueno, felicitar a todos los medios comunitarios y alternativos, el despliegue, a todos los comunicadores populares, incluyéndote a ti, López, por todo el esfuerzo que sabemos que tú haces para llevar la información veraz y oportuna a todos nuestros usuarios y usuarias. Así que quédate en casa, pero este 6 de diciembre sal a votar. ¿Qué lección le hemos dado al mundo? ¿Qué lección le hemos dado al Imperio Norteamericano, a la Unión Europea y también a ese cartel de Lima? No podrán con el pueblo de Bolívar y Chávez. Ahí está el pueblo en la calle diciendo: Venezuela se respeta. Así que, López, vamos contigo allá a los estudios de la 92.1 FM en Las Cocuizas, Maturín, estado Monagas. Adelante. Gracias, compañero. Bueno, seguimos conversando acerca de la importancia de las relaciones de la geopolítica entre estos dos países como lo es Colombia y Venezuela. Y yo estaba comentando, Alcides, Luis, que precisamente un hecho destacable en este presente año, en el año 2020, es que se ofrece al país una ayuda humanitaria internacional que proviene de los Estados Unidos, la cual fue aprobada por Guaidó y fue rechazada por Nicolás Maduro, nuestro presidente constitucional, el cual reiteró de forma internacional que el país no necesitaba de ningún tipo de ayuda, por lo que la definió como un intento de invasión militar extranjera. ¿Tenemos otra conexión? Adelante. Sí, tenemos en línea a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela. También tiene una gran responsabilidad en el tema comunicacional del comando de campaña Darío Vivas. Y bueno, Tania Díaz, Queremos informarle que, bueno, más de 190 emisoras comunitarias en todo el territorio nacional, cada estado está haciendo su operativo con sus medios comunitarios y reportando a Arsenal 98.9.1 FM, emisora matriz, también está Izquierda 99.1, está Radio Ciudad Bendita y Radio Conaicop, que reporta también 67 países conectados a la página de esta plataforma. Tania, buenas tardes. Cuéntanos cómo, tú que has hecho un recorrido por varios centros electorales, ¿cómo ha visto el sentimiento del pueblo, la expresión del pueblo? Buenas tardes. Hola, Alcide, ¿cómo estás, compañero? Un abrazo para todas y para todos. Bueno, lo primero que quiero decir es que estoy muy orgullosa de verdad del trabajo que hemos hecho como colectivo comunicacional revolucionario el día de hoy. Y es impresionante el despliegue de primero de voluntades, ¿verdad? Y de solidaridad y de afecto y de compañía y de conciencia que he visto en los medios alternativos y comunitarios, en la guerrilla digital, en toda la tropa comunicacional, en las brigadas de agitación, propaganda y comunicación del partido, en los comunicadores y comunicadoras del pueblo patriótico, todos los movimientos sociales también armados con sus teléfonos, con sus canalitas, con sus tablets, haciendo el trabajo de divulgar la verdad de Venezuela. De verdad que eso hoy ha sido impresionante, lo hemos visto aquí en el recorrido en Caracas, pero también en este momento, en este preciso momento, estoy recogiendo todo el trabajo que hemos hecho en colectivo a través de un dispositivo que tenemos de resumen de todas estas cosas, y que estamos montando en la página web del comando, que se llama, que se escribe, es www.vamosjuntos.org.be. Allí salimos a la página web, y allí en la web estamos haciendo todo el resumen de este impresionante trabajo, de verdad, que han hecho los medios. Muchísimas gracias a los medios comunitarios de Caracas y de todo el país, a las emisoras matrices. Un abrazo de verdad a los compañeros, que sabemos somos los de siempre. Pues yo decía hoy en la cola, como dice la canción, aquí estamos otra vez lo mismo que el otro año, ¿no? Cada año una elección, y cada año estamos nosotros en despliegue, y nosotras en despliegue, y estamos al frente de esta batalla por la verdad de Venezuela. Pero después la otra manifestación, que también lo llena uno de esperanza y de orgullo patriótico, ¿verdad? Venezolano, cada día yo me siento más orgullosa de ser venezolana. El despliegue popular, cómo se movilizaron, bueno, todas las fuerzas, las de los partidos del gran pueblo patriótico, pero también los movimientos sociales, también la gente de la oposición. Nos hemos encontrado con candidatos y candidatas y la militancia de oposición hoy en los centros electorales, bueno, haciendo el trabajo también que le corresponde hacer a las fuerzas políticas, ¿no? Que es convencer, enamorar y movilizar a su gente para entrenarse en el ejercicio del voto que tendremos el próximo 6 de diciembre. Aquí en Caracas, que fue donde hice el recorrido, ha sido muy impresionante, mucha gente, pero además muy bonito. Por un lado, la disciplina, el distanciamiento, el tapabocas, bueno, el distanciamiento a veces se rompe porque sabes cómo somos, ¿no? Pero estaban los funcionarios del Plan República recordándole a la gente, por favor, mantengan el distanciamiento, pusieron separadores en las colas para que todo el mundo tuviese un metro de distancia. Bueno, y todo un dispositivo de tomada de temperatura, limpieza de manos, desinfección del área, todo esto para que el votante y la votante vayan de manera segura a ejercer su derecho el 6 de diciembre. Pero también en la herradura dentro de la mesa de votación también hay un cambio, ¿no? Es importante destacarlo. Es eficiente y muy sencillo el nuevo sistema de votación. Como ustedes saben, porque ya lo ha dicho la presidenta del CNE, Indira Alfonso, es una tecnología venezolana, hecha por ingenieros venezolanos e ingenieras venezolanas, y es una máquina súper sencilla. El sistema, la votación es mucho más rápida que la que teníamos, que bueno, que fue ya reconocida, la que teníamos antes, conocida mundialmente como uno de los mejores sistemas del mundo, y esa todavía la supera porque es más rápida, más sencilla, más accesible, ¿no? Y luego, bueno, por ejemplo, hay un portacédula donde tú colocas tu cédula de identidad, no hace falta que se la entregues mano a mano al responsable del Consejo Nacional Electoral que está en la mesa. Entonces eso ayuda también con la bioseguridad. Mira, de verdad que hoy nosotros podemos decir, primero, que estamos orgullosos de lo que somos como nación, como patria. Y después, yo no tengo duda ahorita, Alcides y compañeros, no tengo duda de que el 6 de diciembre nosotros le vamos a dar la lección de democracia y de conciencia, le vamos a dar una gran lección al mundo. Porque el pueblo demostró hoy, el pueblo todo, incluso el pueblo opositor que se acercó, y el liderazgo de la oposición democrática que quiere participar en elecciones, demostró que estamos determinados y determinadas a decirle a Imperio que nosotros no vamos a frenar en nuestra ruta de avanzar hacia el país que nos merecemos, el país sin agresiones, sin injerencias, sin sanciones económicas, sin que nos ataquen nuestros servicios, nuestro salario, nuestra vida cotidiana, sin violencia, sin incursiones extranjeras, sin mercenarios amenazando nuestras costas. Ese país que nosotros queremos, que es lo que quiere la mayoría de los venezolanos, tenemos que lograrlo a través del voto el 6 de diciembre. Porque si la agenda criminal contra Venezuela avanzó tanto, es porque tenía una quinta columna metida en la Asamblea Nacional, y porque desde ese poder, esos diputados y diputadas traidoras de la patria se confabularon para trabajar en función de ese enemigo externo y no en función del país. Bueno, hoy la mayoría se ha dado cuenta, la mayoría política se ha dado cuenta de lo que eso implica, de lo que implica tener esa élite corrupta y apátrida gobernando un poder de la República, y por eso hoy fue nada más la primera muestra. El pueblo venezolano asomó la primera bandera para dar cuenta de lo que va a ser la participación masiva y contundente el 6 de diciembre, para que se acabe de una vez de la política venezolana esas agendas ocultas y esos dobles raseros con los cuales han agredido a la patria. Hoy el pueblo se fue a las calles con pancartas que decían no más bloqueos, no más sanciones. Nosotros tenemos que recordar, y nosotras, que esas sanciones económicas le han quitado al país al 99% del ingreso. Es decir, dejaron a Venezuela con el 1% de lo que debería ser su ingreso anual. Pero no solamente al gobierno venezolano, sino también a la familia venezolana. A nosotros también nos han reducido nuestro salario al mínimo, que es producto de la misma escala de agresión, porque esos traidores que atrincheraron ahí en la Asamblea Nacional necesitaron del sufrimiento del pueblo, necesitaron que se quemara gente viva en las calles para ellos ir alimentando su agenda golpista, que quedó al descubierto sin cortapisa este año con la operación Gedeón, y en el año 2019 con la batalla de los puentes del 23 de febrero, cuando se quitaron la máscara y ya dijeron lo que sí queremos nosotros es una intervención armada, militar, de fuerzas extranjeras contra territorio venezolano. Por eso nos mostramos unidos todos y unidas todas en la diversidad, con un propósito común, que es ir a las elecciones el 6 de diciembre. Bueno, Tania, por allí nos comentaba, en ese recorrido que hemos hecho radialmente por los estados del país, nos comentaban, primero, bueno, se cayó la llamada, vamos a ver si retomamos. Sí, a ver si retomamos acá la comunicación, porque bueno, sí, tuvimos aquí un pequeño inconveniente, pero quería, Tania, en el recorrido que hemos hecho radialmente por los estados del país, han resaltado mucho lo que, bueno, la participación de la oposición dentro de este simulacro, porque, bueno, hay que recordar, pues, después del 14 de abril del 2013, cuando ganó nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros, lo que hemos encontrado es un fascismo, es un terrorismo, y ahora que vemos que hay una parte de la oposición que está, bueno, jugando electoralmente a la estabilidad económica, a que, bueno, haya realmente honrar esa deuda pues, que tienen ellos con el país, con el, en vista de todo el daño que le han hecho, llamado a bloqueo, a las sanciones. Pero bueno, la gente han resaltado el tema de la participación de la oposición y también el tema de la bioseguridad, que ha sido importante, que realmente el CNE, la milicia bolivariana, esa unión cívico-militar y policial, y aparte de eso, la misma gente llevándose en sus carteras, llevándose en los bolsillos, bueno, el tema de sus insumos para el cuidado, para el protocolo, para el resguardo. Nos decía Carlos de Pool que allá en Portuguesa, ellos mismos hicieron rayado, la misma gente hizo rayado de distanciamiento para que la gente, con cal, para que la gente se ubicara en su distanciamiento. Realmente ha sido un éxito. Y resaltaba uno de los compañeros que decía, bueno, Tania Díaz tiene un gran equipo a nivel nacional, decía el compañero. Y bueno, hoy es muestra de eso, Tania, porque sin recursos, sin grandes movimientos, solo el tema comunicacional que se ha manejado exitosamente desde tanto de la vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del partido, como desde el comando de campaña Darío Viva. Realmente hay un equipo de trabajo, Tania, encabezado por ti, tú además, bueno, candidata a la Asamblea Nacional, y nosotros orgullosamente, bueno, estamos allí cumpliendo las tareas, cumpliendo las órdenes de operaciones para que podamos llevar adelante y cumplir. Pues hoy es una muestra de lo que va a ocurrir el 6 de diciembre, Tania. Así es, yo no sé hasta cuándo me escucharon ustedes, ¿no? Yo estaba agradeciendo precisamente el trabajo de todos los compañeros y ¿me oye? Ajá, sí. Precisamente estaba agradeciendo el trabajo de todos los medios comunitarios, de toda la tropa que se armó y de la guerrilla digital que también estuvo por allí, de los movimientos sociales, que cada quien sacó su equipo de comunicación. O sea, no es un trabajo mío, es un trabajo de todo el colectivo de comunicación, ¿no? Que quiero que se entienda, porque nosotros estamos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, tú y yo, pero también está la gente del Foro Patriótico, que se movilizó el día de hoy, están todos los colectivos de comunicación popular, más allá del partido, que también se ha movilizado el día de hoy, ¿no? Y la experiencia ha sido muy bonita, porque hemos nosotros roto las barreras de la censura global, y por más que nos ataquen, mira, por más que censuren cuentas en redes sociales, que todos los días empiezan a cerrar una, por más que los medios tradicionales, los grandes medios, invisibilicen lo que significa el pueblo venezolano, bueno, ahí estamos nosotros y hemos logrado como una gran red humana de verdad, ¿no? De divulgación de la verdad, hemos logrado romper el cerco. Así que lo primero que yo decía antes que se cortara era, bueno, agradecer a los compañeros y las compañeras. Yo no sé si ustedes me escuchan, porque así como se interrumpe, ¿sí me escuchan? Sí, correcto, perfectamente. Ah, bueno, y lo otro era también la expresión del sistema electoral, que decía que, bueno, que tiene mecanismos de seguridad, de bioseguridad muy precisos, ¿no? Que toma la temperatura a la entrada del metro, pasa por un proceso de desinfección que hacen los milicianos y las milicianas. Luego cuando llegas a la mesa de votación ya tienen otro paso, que es que la cédula de identidad no pasa de mano en mano, sino que la pones en un portacédula y el funcionario del CNE no la toca, ¿no? Luego pones tu huella, te vuelven a hacer una desinfección de mano, luego pasas a la máquina, ¿no? Y en la última fase también te vuelven a hacer una desinfección. Yo creo que está muy cuidado el proceso de bioseguridad. En las colas hay un marcaje para que estemos a un metro de distancia cada uno de los votantes y las votantes. Y el sistema, oye, me quedé sorprendida, porque el último que teníamos era ya reconocido internacionalmente como uno de los mejores, de los más avanzados del mundo, pero este tiene todas esas características, pero es mucho más sencillo y más rápido, ¿no? Es simplemente un solo paso para votar. Te toca la tarjeta del partido que tú de tu preferencia y después le das votar. Ese es el proceso, toca la cabeza del partido, luego te aparece en la pantalla los nombres de los candidatos nominales y el voto lista, pero no hay que tocar de nuevo allí, sino que simplemente toca la cabeza del partido y toca votar. Ya si votaste por el partido de tu preferencia, es muy muy rápido. Y bueno, luego el proceso igual, reciben un comprobante y meten el comprobante en la cajita de votación. Ese es el proceso, que de verdad es muy muy muy fácil. Creo que va a ser mucho más rápido el proceso de votación. Y después la participación, ¿no? Le decía que el pueblo venezolano hoy dio una manifestación contundente, un mensaje contundente al pueblo. Nos hemos encontrado en los centros de votación, la mayoría factores de oposición y de gobierno, o sea, la militancia de la oposición y los candidatos de la oposición, junto con los militantes y candidatos del Gran Polo Patriótico, coincidimos en los centros de votación, en armonía, sin incidentes, sin agresiones, ¿no? Con el respeto que debe reinar. Y creo que ese es el espíritu de lo que quiere el pueblo venezolano para las próximas elecciones. Los que hay que aislar son a quienes usaron un poder como la Asamblea Nacional para sembrar violencia en el país, para agredir a la economía venezolana, para robarnos nuestros recursos y nuestros activos en el exterior, para atacar a la familia venezolana. Nosotros tenemos que, creo que ya está claro, que para poder justificar una incursión militar extranjera, que también hicieron durante este periodo, la oposición venezolana necesitaba el sufrimiento del pueblo venezolano, necesitaba que se quemara gente viva en la calle solamente para tener las fotos y decir que aquí había un Estado fallido, necesitaba que hubiese escasez y cola, necesitaba que nuestro salario se redujera también, igual que el ingreso a la nación, casi un 99%. Eso es su agenda, su propuesta política. Lo único que ellos hicieron desde la Asamblea Nacional fue agredirlo, porque eso que le daba la justificación para entonces aplicar el principio que aplicaron el 23 de febrero en la Batalla de los Puentes, una incursión militar extranjera contra Venezuela, o la que aplicaron año también en la Operación Gedeón, una incursión mercenaria extranjera contra Venezuela. Por fortuna, gracias a la conciencia, a la elevadísima conciencia y sabiduría del pueblo venezolano y la organización popular que tenemos, ninguna de las dos agendas prosperó y va a prosperar. Y creo que lo de hoy marca ya la carrera acelerada hacia las elecciones del 6 de diciembre, hacia el 6 de, que será el día en que le pondremos el sello a la despedida definitiva de esa casta política corrupta que se asesoró en la Asamblea Nacional para venir a robarnos todo, a robarnos hasta, pretendían robarnos hasta la alegría y la esperanza, al Alcides y compañeros. Pero no pudieron, hoy lo demostramos todos y todas con nuestro trabajo, la miliciana y los milicianos, los trabajadores del CNE, la fuerza del pueblo patriótico organizada, cada partido, cada movimiento social, el poder popular que se movilizó. Mira, aquí daba gusto ver a la juventud diciendo, nosotros somos del eje tal de Katia y vivimos aquí, estamos las 12 juventudes de 3, estamos aquí. Bueno, eso es lo que con lo que no contaba Guaidó, partida de malandro, con eso es lo que no contaba. Y nosotros hemos resistido y hemos venido avanzando, y en esa resistencia y en ese avance llegamos a este proceso definitorio que son las elecciones del 6 de diciembre. Así que vamos avanzando bien. Una felicitación y un abrazo para todos los compañeros y compañeras, para CONAICO, para el Consejo Nacional de Comunicación Popular Nacional e Internacional, también para los medios alternativos y comunitarios, para ONCA TV, para todos los colectivos, para las emisoras que han servido de matriz a esta transición, para la guerrilla digital que está desplegada en todos lados, para todos nosotros que hemos sido nada más y nada menos que un ejército de verdad en medio de esta contingencia. De verdad que muchísimas gracias. Yo sé que estamos conscientes de que es nuestro deber, nuestra labor patria es esa, y la hemos estado consolidando. Es el punto de partida para una hermosa carrera por la vida que tiene su conclusión o su primera conclusión el 6 de diciembre en los centros de votación. Vamos a darle un tsunami de votos a esta oposición para borrarlo definitivamente de la vida política del país. Y que reine el diálogo, que reine la política de verdad, que reine el entendimiento, la paz entre los venezolanos, y que sea la Asamblea Nacional el espacio del debate político. Que sean los partidos políticos los que salgan a la calle a ganarse la voluntad de los venezolanos y las venezolanas, y allí nos encontramos. La fuerza de la revolución, allí nos quedamos desde siempre. Hemos sido quienes estamos sin perder un día en la calle, en la buena y en la mala, en la celebración y en la pandemia, en la celebración y en el apagón, en la celebración y el 23 de febrero y el 30 de abril. Somos nosotras y nosotros quienes hemos estado allí en la calle como pueblo unido, resguardando a nuestra nación, a nuestro país, a nuestra patria venezolana. Por eso la oposición que tiene que comenzar ahora, bueno, está bien, échenle pie, vayan a caminar, ya nosotros tenemos un espacio andado y no nos lo vamos a dejar quitar. La fuerza de la revolución, vamos determinada a un triunfo democrático, sí, con participación de todos, sí, pero nosotros estamos apostando la todo, alma, vida y corazón, a que vamos a tener también un triunfo revolucionario para cumplirle al comandante Chávez, para que ese plan de la patria que han intentado boicotear por todas las vías posibles sea no solamente una realidad, sino una realidad aplicable a todos los territorios, a todas las comunas, a todos los ejes, a todas las áreas de la vida social venezolana. Se lo debemos a Chávez y se lo vamos a cumplir. Un abrazo, mis camaradas, se les quiere, cuídense, mil bendiciones. Bueno, muchísimas gracias a Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, actual candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital. También es vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación del partido, y tiene la responsabilidad de comunicación y agitación del comando de campaña Darío Vivas. Bueno, nosotros vamos a ir al control con nuestro compatriota Ángelo Martínez. Ya venimos con más de este... Ya estamos en la recta final de este operativo, de este simulacro electoral parlamentarias 2020. Adelante, Ángelo. Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá.

junto a ti seguimos y con Cuba te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Somos parte de la evolución. Somos parte de la radio. Arsenal 98.1, causando emociones. Las cosas me piden, son cosas de comunista, que me pongan en la lista, que estoy de acuerdo con él. Oye, estoy de acuerdo con él. Ha sabido defender a los pobres campesinos, hay escuelas, hay caminos y hay felicidad con él. Si las cosas de Fidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista, que estoy de acuerdo con él. Oye, estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con él y no me importa un comino que me salte en el camino cuando yo voy con Fidel. Adelante, cubano, que Cuba premiará nuestro heroísmo, pues somos soldados que vamos a la patria a liberar, limpiando con fuego que arrance con esa plaga infernal de gobernantes indeseables y de tiranos insaciables que acujan al hundido en el mar. Si las cosas de Fidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista, estoy de acuerdo con él. Oye, estoy de acuerdo con él. Desde Oriente está el Mariel, el del pueblo, el campesino, el blanco, el negro y el chino, todos están con Fidel. Si las cosas de Fidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista, estoy de acuerdo con él. Oye, estoy de acuerdo con él. Se presentará una vez un milagro en el destino, demos gracias al divino que nos regaló a Fidel. Si las cosas de Fidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista, estoy de acuerdo con él. Oye, estoy de acuerdo con él. Radio Arsenal 98.1 FM ofrece las mejores músicas para todas las edades. Radio Arsenal, comunicación alternativa, bombardeando tu conciencia. Somos tu radio, somos Arsenal. Buenas tardes, y cuando son ya las 4 y 4 minutos de la tarde, estamos en una transmisión totalmente en vivo a través de este dial 98.1 FM Radio Arsenal. Y queremos que usted interactúe con nosotros a través de la mensajería de texto instantánea. Usted lo puede hacer a través del siguiente número de teléfono: 0426-7888-115. Puede también conectarse a través de internet por el siguiente blog: atuimagenvenezuela.blogspot.com, porque allí usted va a tener todas las impresiones de lo que está aconteciendo hoy 25 de octubre en nuestro país Venezuela, y también tenemos un enlace, una transmisión conjunta con los medios alternativos y comunitarios de todo lo que es radio, televisión y prensa. Adriana, buenas tardes, cuéntame, ¿qué te ha parecido esta actividad que se ha llevado a cabo el día de hoy? Bueno, ha sido bastante excelente. Yo, de hecho, me pasé durante mi ausencia de la cabina de los locutores, me pasé por el Liceo Manuel Palacio Fajardo, uno de los centros de votación, y que bueno, que hoy está funcionando para realizar este simulacro, ¿no? Y hay bastante gente, vi bastante gente, todo cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, tapabocas, guantes. Ya muchos llevaban ya su alcohol, su potecito de alcohol, su potecito de vinagre también. Todo eso porque, bueno, a pesar de que el ente electoral, ¿no?, está cumpliendo con poner todos los insumos para proteger a los electores y electoras, también las personas conscientemente hacen también sus medidas de distanciamiento social y todo eso. De hecho, yo por acá tengo algunas entrevistas que realicé el día de hoy y los voy a compartir para que todos los que nos estén sintonizando a esta hora por Radio Arsenal 98.1 FM, los espacios de la Fuerza Patriótica de Alexis Vives, estén enterados pues de la percepción que tiene el pueblo venezolano con respecto a este simulacro. Bueno, Adriana, adelante, muéstranos tu reporte y todos los que están en sintonía, por favor, muy atento, porque se extendió el tiempo para poder acudir a los centros electorales hasta las 5 de la tarde. Así es, bueno, estos fueron reportes por parte del equipo del Notipanal Abeja Roja Informa, que hacemos los noticieros estelares todos los días de 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde, y los boletines informativos Notipanal Abeja Roja Informa. Escuchemos. Fajardo, donde el día de hoy se está dando el simulacro para unas previas elecciones este 6 de diciembre para elegir a los candidatos y las candidatas de la nueva Asamblea Nacional. Estamos con el compañero José Rangel, que nos va a dar su perspectiva con respecto a este simulacro y el por qué está participando el día de hoy. Buenas tardes, yo estoy participando porque toda la vida lo he hecho. Vivimos en un país democrático donde la fiesta electoral para nosotros los venezolanos siempre ha sido una alegría, ¿no? Siempre que llegan estos momentos nosotros siempre acudimos a votar porque de esa manera tenemos voz para hacer los reclamos por las situaciones que estamos pasando en la barriada, en este caso el 23 de enero, y para tener voz es lo que el venezolano tiene que votar para que pueda reclamar sus derechos. Muchas gracias. ¿Y cómo te ha visto el proceso ahorita, cómo han dado, cómo ha visto la bioseguridad con respecto a las personas que están haciendo están esperando para ejercer su derecho al voto en este simulacro? Bueno, aparte de la seguridad que presta el ente electoral, yo creo que esto es más bien personal, ¿no? Yo por lo menos traje mi alcohol y traje mi tapaboca y estoy pendiente de mí, ¿no? Porque esto es personal, esto no, aquí tenemos que cuidarnos es cada quien, porque es la conciencia de cada persona, ¿no? Porque tú no me vas a cuidar a mí y yo no te voy a cuidar a ti. El que se cuida uno mismo, y bueno, de esa manera yo invito a todas las personas que están ahorita en la cola. Yo acabo de llegar y bueno, estoy esperando mi turno, y bueno, mantenerlo con el tapaboca y su alcohol o agüita con cloro, como pueda, o agua con vinagre, dicen que también es bueno, pero la seguridad es personal. Vamos a escuchar también otra entrevista, porque hicimos varias entrevistas a las personas que están participando el día de hoy en este simulacro para unas previas elecciones este 6 de diciembre. Escuchemos. Buenas tardes, gracias. Mi nombre es Carlos Piña. Bueno, realmente me encuentro acá en el operativo simulacro de elecciones, porque considero que es importante que participemos para estar conscientes del proceso que vamos a participar. diciembre, eso es importante. En cuanto al proceso como tal, bueno, no lo veo tan expedito de un colegio, me imagino que por la misma situación de la movilidad y de la organización, además de eso, que hay ahora un sistema de bioseguridad por el tema del COVID. Entonces, imagino que eso ha ralentizado un poco el proceso, ¿ok? Con respecto a la gente afuera, o sea, sí he visto afluencia de personas y a pesar de que, bueno, todo con sus tapabocas y la cosa, sí la aglomeración no es, o sea, lo que no se ha respetado mucho es el distanciamiento entre personas, pues, pero todos con sus tapabocas, por lo menos, veo que está bien. Y bueno, mensaje para las personas que no se han acercado, que aprovechen, que se acerquen, que todavía hay tiempo, que, o sea, que lo hagan porque primero es un derecho que tenemos, segundo es una obligación por el país que nosotros ejerzamos nuestro derecho al voto para elegir, en este caso, una asamblea nacional nueva, ¿okay? Y que pueda esto permitir pues, que el proceso político del país se desarrolle con el mayor beneficio para nosotros los ciudadanos. Muy buenas tardes, mi nombre es Elfa Oropesa, soy jefe de VC de la Luz María Tosta, de la Sierra Maestra. A su vez pertenezco al Consejo Comunal Amaneció de Golpe. Nos encontramos en el día de hoy acá en el Manuel Palacio Fajardo, en el simulacro electoral, en proceso de las elecciones del 6 de diciembre para las elecciones de nuestros diputados por nuestra soberanía. El proceso ha sido muy bueno, tenemos las protecciones que deben de mantenerse, de la biodiversidad que debemos tener acá. El proceso en cuestión de la máquina también es una nueva tecnología, pero es muy rápido el proceso realmente. Lo que les puedo decir. ¿Y qué mensaje le daría a usted a aquellas personas que aún no se han acercado y que están como un poco apáticas pues, a participar en este simulacro y a participar el 6 de diciembre? Un mensaje de importancia, porque es importante. Porque es importante participar el día del 6 de diciembre y hoy. El voto es como nos lo dice nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 63, el cual debemos como ciudadanos cumplir con el sufragio que nos corresponde como venezolanos, porque estamos en una defensa de nuestra patria. Por eso todos debemos ejercer nuestro derecho al voto, un voto que es cívico, en el que debemos participar todos, independientemente de la torda política a la que pertenezcamos, pero debemos decidir y venir a este voto el 6 de diciembre. Okay, muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, estas fueron parte de las entrevistas que hizo el equipo de prensa de Radio Arsenal 98.1 FM y de todo este equipo que está participando el día de hoy en los espacios de Radio Arsenal 98.1 FM en la comuna El Panal 2021. Y algo importante que decían los entrevistados es que las máquinas son nuevas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el proceso, siempre hay un simulacro para que la gente se vaya adaptando a la nueva tecnología, la vaya conociendo y para que luego el 6 de diciembre no haya ningún fallo, no haya ningún voto nulo y la persona tenga la seguridad y la certeza de que donde va a apretar va a salir ese voto claro y perfecto, pues. Bueno, este fue el reporte que nos presentó Adriana Vázquez. Ella es vocera también de aquí de Radio Arsenal 98.1 FM. Y para concluir, quiero hablarles acerca de la participación social, porque esto es lo que significa que todos los actores sociales de una comunidad tomen parte en las mismas deliberaciones y decisiones sobre cualquier problema. En este caso, hoy, 25 de octubre, nos estamos abocando al simulacro electoral en donde estamos conociendo un nuevo sistema tecnológico por medio de las maquinarias que trajeron el CNE y toda una plataforma y una estructura que nosotros ya conocemos, pero, por ejemplo, los jóvenes que inician por primera vez su derecho al voto están teniendo una primera experiencia. Entonces, bueno, esto afecta o no a una comunidad, incluyendo las decisiones sobre las necesidades y las prioridades. Por eso es que es importante la asunción de las responsabilidades y las obligaciones que tenemos que asumir para la formulación de planes y las adopciones de las medidas para poder entonces posteriormente evaluar los resultados. Se puede también definir como participación comunitaria a ese proceso mediante el cual los individuos se transforman de acuerdo a sus propias necesidades y las de su comunidad. adquiriendo un sentido de responsabilidad con respecto a su propio bienestar y la del grupo, contribuyendo conscientemente y constructivamente a un proceso de desarrollo. Hoy hemos demostrado que sí se puede y que a través de un Estado comunal y de las comunas, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, nosotros vamos a lograr con éxito el contribuir juntos para el desarrollo de nuestro país. Adelante, Omaira Borges. Buenas tardes. Gracias, Marilú. No te vayas a retirar, Adriana, porque ahorita estamos acá también, Elvis Salazar, estamos en contacto con Radio Ciudad Caribbean. Roberto Garcés, bienvenido a este operativo de Simulacro 2020. 25-10-2020. Roberto Garcés, un reporte de lo que está pasando en la ciudad Caribbean. Aquí tenemos a Luis Salazar, tenemos a Marilú de García, a Marilú de Rondón y a Adriana Vázquez de Arsenal, la 98.1 FM. También está Arcides Martínez, por aquí está Pascual y el Antonio y nuestro amigo Conejo. ¿Di el nombre de Conejo? Jorge Regalado. Jorge Regalado. Bienvenido, Roberto Garcés. Ah, buenas tardes, saludos a todos sus camaradas que están por allí presentes. Bueno, por acá, la normalidad, pues recordemos que aquí en Ciudad Caribe hay dos centros de votación, pero el centro piloto para el simulacro es el Miguel Antonio Caro. Y bueno, me informa una de las compañeras que estuvo hace rato por acá, de la UH, que sí hubieron, están trasladaron pues a un grupo de personas de aquí a través de un autobús que dispusieron, y todo con normalidad, pues sí hubo más o menos cierta fluencia de personas que salieron de acá. Aló. Te habla el embajador que tenemos ahorita en Charallave, Luis Salazar. Saludos, Roberto, para ti, para todo ese equipo de Ciudad Caribia. Cuéntame cómo ustedes lograron captar o conversar con alguno de los vecinos, cómo les pareció el proceso, cómo les parecieron las nuevas máquinas, cómo se adaptaron a la bioseguridad. ¿Tuvieron posibilidad de palpar alguno de estos elementos? Mira, por lo que me estuvieron comentando varios de los que estuvieron allí en el Miguel Antonio Caro, me dicen que, fue bastante excelente, las normas de bioseguridad bastante presentes y rápido, no tuvieron mayores inconvenientes, verdad que nos complace eso. Nos hubiese gustado que aquí, por la particularidad que estamos bastante retirados, hubiese sido aquí abajo en Ciudad Caribe, pero sí, hubo buena participación de esta comunidad hacia Caracas. Mira, Roberto, para los amigos, estamos aquí en Arsenal, la 98.1 FM, en la comuna Panal 21. Le estaba comentando en el transcurso de la transmisión que ese llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro de la Ciudad Socialista, quisiera que para los amigos acá de la parroquia del 23 de enero brevemente le explicara un poquito sobre cómo es Ciudad Caribia, que así como estamos aquí ahorita en Alicia Vive, Ciudad Caribia también es un paradigma en cuanto al proceso de reivindicación y el proceso de elevar las condiciones de vida del pueblo venezolano. ¿Cómo se llama la comuna de ustedes, Roberto? Comuna Socialista Ciudad Caribe. Verdad que interesante ese punto, Luis. Es importante, verdad, el tomar en cuenta ese tema de las ciudades comunales, la ciudad socialista. Roberto, y esa es una de las normas o de las leyes de honor que va el 6 de diciembre a la Asamblea. Por supuesto que debería, porque dentro del plan de la patria, incluso el comandante Chávez en ordenar artículo 3, ordenar 16, él allí mencionaba, pues en el golpe de timón también lo dejó bien claro allí el tema de ir a ese estado comunal. Y si aquí en Ciudad Caribe de verdad se ha retardado como que bastante, y aquí deberíamos haber estado ya en ese proceso, pero bueno. Mira, Roberto, escucha, Roberto, hay dos cosas. Acá la comuna está consolidada, pero no está la sociedad, la ciudad socialista. Allá está la ciudad socialista, pero no está la comuna consolidada. Correcto, porque por eso es que hay que refundar. Yo creo que tomando las palabras del presidente, verdad, que no lo digo de manera directa, pero eso fue lo que quiso realmente decir. Hay que ir a refundar el tema de las comunas, porque lo comentábamos la otra vez, Luis, hay una cantidad de comunas de papel, pero la esencia, que fue lo que pidió el comandante Chávez, la esencia de la comuna, ¿dónde está? Hay que ir hacia allá para luego ir a ese estado comunal que queremos, pues. Bueno, Roberto Garcés, y en esa refundación también tendremos centros electorales allá. Nos despedimos de ti, Luis Salazar. Nos despedimos de Roberto Garcés allá en Radio Ciudad Caribe. Luis Salazar. Bueno, gracias, Roberto. Un saludo para ti y para todo ese equipo de Radio Ciudad Caribe. Y bueno, aprovechando que están aquí los compañeros de Arsenal y Alexis Vida, a ver si hacemos un enlace proactivo entre Radio Arsenal, Radio Ciudad Caribe y también las estructuras organizativas, las dos comunas, intercambio de experiencia. Mira, aquí estoy viendo, fíjate la cantidad de personas que ustedes tienen allá. Aquí estoy viendo que los compañeros de Arsenal están criando unos chivos, están criando unos, ¿cómo se dice? ¿Cochinos o marranos? No, son cochinos vietnamitas. Ajá, fíjate, tú, unos cochinos comunistas, porque son vietnamitas, échale lápiz. Entonces, bueno, a ver si logramos intercambiar esas experiencias socioproductivas que allá en Ciudad Caribe, figúrate, tanto terreno que hay allá. Pero eso será para otro tema, Luis, porque nos estamos desviando del tema electoral, que es hoy. Estamos tratando de, ya como vamos a finalizar el tiempo, llamar a los compañeros que nos quedan. Luis Salazar, mientras que llamo allá Radio Ciudad Bendita, nos despedimos de Roberto Garcés para dinamizar el tiempo, porque tenemos también unas compañeras que llamar. Te dejamos con Luis Salazar. Luis Salazar. Bueno, gracias, Roberto. Te presento a Adriana. Adriana de Radio Enciéndete, en Radio Arsenal. De Radio Arsenal. Bueno, sí, mucho gusto, compañero. Eso es, pues, hay que emanar, hay que consolidar los lazos para unir experiencias y no estar alejados. Pues uno lucha por aquí, el otro lucha por allá, sino que unidos vamos a hacer la telaraña que hablaba el comandante Hugo Rafael Chávez Frías dentro de su golpe de timón, que hay que armar esa telaraña para construir las ciudades comunales, porque muy bien, Ciudad Caribe es una ciudad socialista, es un proyecto piloto, que creó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías para eso mismo, pues la idea de un estado comunal también, que exista el estado comunal, que el poder popular de una vez se empodere en todo lo que tenga que ver en las decisiones, las tomas de leyes, y que bueno, haya comunas y propiedad comunal y dentro del socialismo, pues. Entonces también quería aprovechar de saludar a todos esos compañeros y compañeras de todas las radios comunitarias a nivel nacional, que también están haciendo un trabajo bastante fuerte en comunicar todo lo que se está realizando el día de hoy, y también sé, ¿verdad?, y sabemos que vamos a seguir en pie de lucha para también ir informando todo el proceso que se va a llevar durante el 6 de diciembre. Un saludo para todos aquellos compañeras y compañeros que están en esa vanguardia comunicacional. Bueno, excelente. ¿Qué nos dice Marilu? Sí, Luis. Bueno, que nosotros nos encontramos haciendo una transmisión en esta casa matriz que se ha dado lugar y que nos ha abierto las puertas de esta estación de radio, como lo es Radio Arsenal 98.1 FM. Estamos todos bajo la dirección de Robert Longa, y quien se encuentra en la coordinación, Ana Marín. En los controles técnicos y musicalización nos asiste Adriana Vázquez, Ángelo Martínez, y el apoyo de la asistencia técnica de Pascual Yan Antonio. En los controles, en la parte de la cabina de transmisión al aire, se encuentra como interlocutor Alcides Martínez y el equipo que le acompaña. En este sentido, queremos expresarle a todos los que nos están escuchando que efectivamente estamos viviendo un momento crucial en nuestro país, en donde podemos ver que los órganos de comunicacionales y las fuerzas patrióticas, como por ejemplo lo es Alexis Vive, ellos han logrado conformar lo que se llama la Comuna El Panal 2020, que acumula un grupo de consejos comunales de la zona, se llama así Comuna El Panal 2021, y esto se ha logrado gracias a las conversaciones y acuerdos en los que se han llegado por parte de los diferentes consejos comunales de las diferentes zonas y parroquias que hacen vida en el sector del 23 de enero, así como también de lo que es Katia, o sea, la parroquia Sucre. Entonces se ha hecho una coordinación a través de ejes, y entonces así se han organizado en un trabajo mancomunado con el Estado Mayor. Es importante destacar también que queremos hacer conocer a nivel nacional e internacional de que esto es la diferencia del régimen democrático que se lleva a cabo en nuestro país, Venezuela, en donde la comunidad juega un rol activo de autogestión, de participación, de responsabilidad e iniciativa en la solución de sus propios problemas, en un proceso de identificar sus propias necesidades, como es el caso, por ejemplo, de la salud. Nosotros estamos en pandemia, estamos en tiempo de cuarentena, tenemos un sistema 7x7, y nosotros estamos demostrando al mundo que en medio de estas dificultades, nosotros estamos llevando a cabo un proceso de simulacro electoral hoy 25 de octubre, en donde el alcance de los objetivos se han logrado y el desarrollo de la comunidad, la participación de los ciudadanos en diferentes parroquias a nivel local, regional, nacional y de municipios, y en fin, de todas las entidades de las 25. Marilu, disculpa que te interrumpa, tenemos al aire a Anaís Arizmendi, la teníamos al aire. Bueno, mientras que ella retoma la conexión, pues entonces yo les voy a continuar hablando. Estamos logrando un desarrollo social, y con relación a esto, la Organización Mundial de la Salud plantea la insistencia en que la gente debe hacerse responsable de su propia salud en un aspecto importante del desarrollo individual. Marilu, tenemos al aire a Anaís Arizmendi, del comando de campaña Darío Viva, sector mujeres. Bueno, eso es lo que, como dice Luis Salazar, esa es la CIA que nos está cortando la comunicación. Bueno, Anaís Arizmendi definitivamente está... Está vetada por la CIA. Bueno, compañera, sigue reintentando el enlace, porque aquí estamos. Estamos ya prácticamente son las 4:28 minutos de la tarde. Recuerden que la asistencia a los centros de votación electoral de las diferentes lugares que se han autorizado es hasta las 5 de la tarde. Así que si usted no ha ido, vaya, porque todavía está a tiempo. Y los que permanecen en la cola, no se preocupe, que no van a cerrar el centro hasta que no haya votado o haya hecho su simulacro, su prueba, su práctica, y se haya familiarizado con el equipo de máquinas. Esas son las instrucciones que se tienen. Así que con calma, todavía hay tiempo, y no deje de participar. Entonces, bueno, como venía hablando, que con alta frecuencia se considera que un sistema eficaz de atención primaria es precisamente este, el de poder ofrecer un servicio más eficiente, humano y útil, lo que facilita un producto, como por ejemplo es el caso de la salud, que en realidad la gente debería alcanzar por sí misma. En lo posible, la salud nunca debe darse o facilitarse, sino que todo lo contrario, a la población se le debe hacerle crear conciencia, y ella misma debe ofrecer su propia ayuda a la gente a participar consciente y activamente en el logro y la promoción de su propia salud. Hoy los venezolanos demostramos que nosotros mismos asumimos la responsabilidad de nuestros actos, y por eso cada votante, cada persona que se sumó y que ha participado, ha llevado sus propias medidas de bioseguridad y las ha cumplido de manera cabal. También queremos reconocer la labor y el desempeño de todas aquellas personas que están abocadas a las mesas, que están de manera voluntaria participando y colaborando, a todas las las personas de los diferentes consejos comunales, a todas las personas que van en representación de los movimientos sociales, y en fin, a todas las personas que están sumadas en el despliegue de seguridad y defensa nacional, como son las autoridades de policiales, militares, y en fin, todos los que estamos abocados en los diferentes medios de comunicación alternativos y comunitarios. Adelante, Luis. Mira, vamos con un pase con la compañera Arlenis Aguilera, de Radio Ciudad de Zamora. ¿Cómo estás, Arlenis? Estás aquí al aire desde Radio Arsenal, desde la comuna Panal 21, el colectivo Ley Civil. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos los compañeros, combatientes de allá del 23 de enero, y verdad, muchas gracias por el pase, compañero. Bueno, acá en el municipio Cristóbal Rojas, de verdad que ha sido masiva la afluencia. No sé si escuchan ahí de fondo la música. Acá, bueno, aquí se convirtió esto en una fiesta, han venido cultores a acompañar y a compartir aquí toda esa espera que tiene la gente acá. Las colas son bastante todavía largas. Recuerden que acá en el municipio colocaron un solo centro para votar en este municipio Cristóbal Rojas. En cada municipio hay un solo sitio para ejercer allí el derecho a revisar y a conocer las máquinas. Y entonces ha sido muchísima la gente que tiene esa opción, que quiere participar. Y bueno, las colas son bastante largas. Bueno, hace un sol terrible y la gente aquí esperando para poder entrar al centro de votación. Creo que, bueno, eso da muestras del interés que tiene la gente en participar en las jornadas del día para el 6 de diciembre. Y bueno, hemos visto gente de distintas edades, nos ha sorprendido la cantidad de jóvenes que quieren participar, los nuevos votantes. Yo particularmente trabajo en una universidad y bueno, he visto muchísimos de los estudiantes acá participando. Bueno, no sé si ni siquiera en comentarnos algo más ustedes allá o quieren saber algo más de lo que está sucediendo aquí en Carayabe. Bueno, nosotros estamos ahorita etiquetando las fotos que tomamos esta mañana cuando tú estabas presente en la tarima. Realmente eso es, todos han quedado sorprendidos viendo la cantidad de público. Y bueno, para los amigos oyentes de la Gran Caracas, cabe destacar que los municipios de los Valles del Tuy generalmente son los que inclinan la balanza en el estado Miranda. Por de hecho, pues la importancia que estos tienen desde el punto de vista electoral. Bueno, Arleni, danos un mensaje y otra particularidad, otra reseña que tú quisieras expresar. Bueno, de verdad quiero expresarle a todos los compañeros de los medios comunitarios y alternativos que bueno, esta es una oportunidad también de ir haciendo nuestra casa particular para solicitar que se haga el reglamento de nuestra ley, de la ley de la comunicación popular. Y bueno, creo que es un motivo para participar desde los medios y impulsar a que la gente participe. Y bueno, de verdad, muchas gracias a todos y esperemos que continúe esta fiesta. Aquí estamos esperando unos grupos de gaitas. Pero bueno, más que todo eso, y muchas gracias. Y bueno, espero que todos los municipios haya sido como acá, que acá fue bien exitoso. Te va a preguntar Adriana Vázquez. Panal 2021 del colectivo La Sede de la Radio Arsenal 91.1 FM. Estamos ahorita 98.1 FM. Estamos ahorita conectados con 64 países a nivel internacional. Estamos conectados con 186 emisoras de radio a nivel nacional, la plataforma de Conaicop, donde en estos momentos la radio Arsenal es la matriz. Adriana, termina por lo menos como a las 8 o 9 de la noche, porque tienen tantas personas allá que el proceso termine. Pero bueno, damos muchas gracias a todas las personas, como les comentaba aquí, la gente de la oposición, los sirios y los troyanos. Este es un ejercicio democrático donde nosotros solventamos y le damos la mayor relevancia a las elecciones del 6 de diciembre. Gracias. Nosotros estaremos llamando al concluir el operativo a Lenny Aguilar del Estado Miranda, ya donde Luis Salazar es nuestro embajador. Bueno, Lenny, gracias, estamos en contacto. Estamos en contacto, gracias. Bueno, sí, muchas gracias, Lenny, por ese reporte que nos diste el día de hoy, para que todos nuestros oyentes que están solicitando en este momento estén enterados, pero no solamente nacional e internacional, de todo lo que está pasando el día de hoy acá en Venezuela. Yo, antes de retirarme, porque tengo que cumplir con otros objetivos, otras tareas acá en la comunidad para 2021, quisiera hacer un llamado a la conciencia también, ¿verdad? Porque bueno, nosotros estamos llamando a todas las personas, que me pongo la noche a la de la victoria total que vamos a tener el 6 de diciembre. Aún con pandemia, el pueblo no descansa, este es un pueblo noble, fiel a la revolución, fiel a nuestro comandante Chávez, fiel a nuestro presidente Nicolás Maduro, y que lo ha demostrado, pues, aquí en la patria de Bolivia. Mucha gente no sé si lo reconozca, ha tenido una batalla feroz en contra y pienso que ha sido demasiado valiente, pues hay que reconocer el mérito de nuestro presidente Nicolás Maduro por ese temple, esa fortaleza, y reconocerle también que fue el único en el mundo que actuó en el momento preciso, a la hora precisa, para detener la pandemia, o por lo menos no detenerla, pero sí aplacar las cosas. Y de hecho en Venezuela es un país que tenemos en verdad una baja tasa de mortalidad y de contagiados. Así es, Manuel. Manuel, un abrazo, es Alcide. Actuó con mucha inteligencia. Estamos aquí sapiencia en el momento oportuno, recibiendo también a... A la compañera otra llamada acá, Manuel. Legna de el bloque de comunas, quien además está en el comando de campaña comunal y acompañando a la ministra Noris Herrera en este gran trabajo, en este gran despliegue. Realmente los comandos comunales, los comandos de campaña comunales, Legna, han dado un gran ejemplo a nivel nacional. ¿Qué nos puede decir, Legna? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, agradecerle primero la invitación, decirles que bueno, ahorita en este momento estamos haciendo el conteo de cuántos votos hemos movilizado desde comunas y consejos comunales con nuestros comandos comunales a nivel nacional. Podemos decirle que hoy tenemos más de 67.000 voceros y voceras de los consejos comunales que han ido a conocer el sistema electoral, que han ido a conocer la máquina, el nuevo sistema, el nuevo software, que ha permitido también que después estos compañeros y compañeras, estos voceros y voceras, puedan decirle en sus comunas y en sus consejos comunales cómo salir a votar este 6 de diciembre. Nuestros comandos comunales, bueno, dando un ejemplo de movilización rotunda, de compromiso con nuestro presidente Nicolás Maduro, de nuestro compromiso con la patria para recuperar la Asamblea Nacional este 6 de diciembre. Agradecerte, de verdad, mira, Caracas ha sido una cosa hermosísima, la cantidad de gente que está en los centros electorales para conocer el sistema y cómo nuestros comandos comunales de cada una de las 22 parroquias han estado allí a la vanguardia. Cómo las comunas en Caracas han estado avasallando, cómo nuestros comandos comunales en Caracas han estado montados en la tarea, y así como en Caracas, bueno, en todo el país. Así es. Más de 3.000 comandos comunales activados el día de hoy en la movilización. Correcto, Legna. Bueno, y a nivel nacional, mira, estamos transmitiendo desde Radio Arsenal como emisora matriz para más de 180 emisoras comunitarias a nivel nacional. Y tenemos, bueno, ahí tenemos. Y a nivel internacional están conectados 67 países del mundo a través de la plataforma del Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular. Entonces, bueno, hemos estado, mira, Legna, primero, el trabajo que han hecho ahí en la sala situacional es un trabajo plausible. Hay que agradecerle a las compañeras y a los compañeros que están allí, comuneros y comuneras y constituyentes que están en la sala situacional monitoreando todo el territorio nacional. Sí. Y aparte de eso, Legna, bueno, yo estaba conversando con Alexander, estaba conversando con el compañero comunero de allá del estado de La Guaira, que está en la comisión de comunicación, para Manuel entonces Sequeira. Correcto, a Manuel Sequeira, para incorporar a los responsables de comunicación a los medios comunitarios y alternativos de todo el país. Así que, bueno, Legna, buenísimo, agradecido, porque bueno, de hecho en nuestro comando comunal el 23 de enero, el compañero Andrés Toro, que es de la comuna del Panal, donde queda ubicada la Radio Arsenal, es parte de este comando comunal en el área de comunicación, y también tenemos a John Parra. allá de ese espacio donde tú estás ubicado. Mira, de hecho, Legna, te mandan saludos. El conejo, el popular conejo, Jorge Regalado. Ah, Jorge, sí, yo lo vi por ahí en una foto y dije, ay, mira Jorge por allí. Bueno, agradecerte, tengo que agradecerle de verdad por la llamada, por permitirme decir cómo se están moviendo nuestros comandos comunales, sí, y decirle que, bueno, tenemos el acompañamiento de nuestra ministra comunera, Nori Herrera, que está siguiendo desde cerca, dándonos orientaciones y apoyando todo el proceso de los comandos comunales, no solo en Caracas, sino en el país. Muchísimas gracias, Alcide. Bueno, saludos a Jorge. Ajá, Legna, bueno, un abrazo para ti, Legna, porque de verdad que eres un gran apoyo allí en el Ministerio de las Comunas, con todo ese bueno, una cantidad, una artillería de mujeres allí resteadas, de comuneros y comuneras. Bueno, muchísimas gracias, Legna, un abrazo. Gracias, sí, que estés bien. Bueno, seguimos entonces nosotros acá en esta transmisión ya en esta recta final, Omaira. Sí, estamos tratando de comunicarnos con los compañeros de Carabobo. Ahorita, bueno, quedó hasta las 5 de la tarde. Quedó hasta las 5 de la tarde, iba a ser el cierre. Pero como vemos en Charallave, como vemos aquí en centros en Caracas, que hay mucha participación. Seguirá hasta las 8 o 9 de la noche la participación, porque todos queremos ir a esta fiesta democrática, conocer el proceso. Me quedé asombrada porque el municipio de Latillo es un municipio totalmente opositor, y ahí, como lo dijo el concejal, estaban sirios y troyanos en esa fiesta electoral, ratificando lo que es ese trabajo, ratificando lo que es ese esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno nacional, y también mucho civismo. Venezuela quiere la paz, Venezuela quiere un estado de gobierno donde todos trabajemos, todos nos superemos, y lo demostró Bolivia, Luis Salazar, lo demostró Bolivia con esas elecciones, lo está demostrando Conejo, hoy Chile llamando a una constituyente también. No la llamó la señora Bachelet, no hizo esa convocatoria. Esta producción radial es posible gracias al esfuerzo de un pueblo revolucionario organizado por la Coordinación de Medios Comunitarios de la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana, integrado por las radios Ciudad Caribia, Un Nuevo Día, Rebelde, Escuela Enciéndete, Al Son del 23, Arsenal, La Piedrita, La Minca, Aires Pastoreños, Norte, Recomsaber, Negro Primero, Cultural Alameda, Tiuna Comunitaria, Perola, Junquiteña, Senderos de Antímano, Toromaima, Rebelde, Voces Libertarias, Indio Chacao, Colectivo Radiofónico de Petare, Ciudad Bendita, Barutaima e Indio Sorocaima, las televisoras KTTV, TV Caricuao, TV Petare y los medios digitales A Tu Imagen Venezuela, TV San Agustín, Tu Comuna TV, VCTV, Radio TV Despierta Venezuela, Diferente FM, y la Red de Investigación Comunitaria, contando con el apoyo de los medios comunitarios de todo el país y del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICO. Gracias por su atención.